la feria de Cordón. ¿Y qué hace Negro Ramón? Canto esta canción. ¿Qué compra Negro Ramón? Compro este ventilador. ¿Para qué un ventilador? Para cuando hace calor. Ay, ay, ay, viste que estuve acertado. A la feria del Cordón. ¿Y qué hace Negro Ramón? Canto esta canción. ¿Qué compra Negro Ramón? Compro este viejo farol. ¿Para qué es ese farol? Para cuando hay apagón. Uy, no veo nada. Siempre el problemín, los muchachos. Sacanos vela. Bueno. A la feria del Cordón. ¿Y qué hace Negro Ramón? Canto esta canción. ¿Qué compra Negro Ramón? Compro este cajón malo. ¿Para qué es ese cajón? Para tocar el tambor. ¿Con un cajón? Escucha, escucha. Escucha cómo suena el cajón. Porque es marrón. Y es de la feria. A la feria del Cordón. ¿Y qué hace Negro Ramón? Canto esta canción. ¿Y dónde va Negro Ramón? A la feria del Cordón. ¿Y qué hace Negro Ramón? Canto esta canción.